Es que no tiene gas. Bueno, no tiene gas, bueno. Nos vamos sirviendo la Berta Cola. Ya podremos un efecto de esto de actual. Y abrió la Berta Cola y la repartió en sus discípulos diciendo: ¡Vale, bebé! Impresionante. Bueno, estamos grabando el podcast especial 50 programas de No Tengo iPhone con... Bueno, tranquilo, que no se me cae. hablar y echar Berta Cola a la vez. Estamos aquí, una foto, por favor. Muchas gracias. Estoy haciendo nuestro reportaje fotográfico. Bueno, estamos grabando el programa número 50 de No Tengo iPhone. 50 programas ya. Bueno, vamos a presentar los que estamos aquí. Está Glory. Hola. Está Toño. Hola, buenas tardes. Está Jorge. Hola, hola. Y está Alex. Hola. Entonces, bueno, me he juntado de unos amiguillos aquí para celebrar este No Tengo iPhone. Me han dado una sorpresa antes que... Como yo me quedé un poco flaseado, me la van a contar un poco. A ver, ¿qué ha pasado, Loli? Cuéntalo tú. Ay, tengo que empezar yo. Venga, sí. Pues le hemos regalado un iPhone a Roberto. Básicamente, eso es. Ha sido parca en palabras. Rápido y conciso. Rápido y conciso. ¿Para qué? Vamos a matar el gato. Le hemos regalado un iPhone a Roberto entre varios aficionados a su podcast, entre varios fans de NTI. No tengo iPhone, evidentemente, que ahora va a cambiar a... Ya tengo iPhone. Ya. Ahora podéis entrar al blog desde... Ya tengo iPhone. Y las tres direcciones, venga. Dilo, dilo. Desde... notengoiphone.wordpress.com, notengoiphone.com y yatengoiphone.com. Porque aquí el amigo Rubén Tacito, pues ha pillado el dominio y me lo ha redireccionado. Con lo cual, pues no hay escapatoria. Para quien lo dude, pues ya puede entrar en yatengoiphone, que directamente entra en el blog. En fin. Me estás mirando muy mal todo el rato. No, no. No, es que es una movida que se montó por Twitter, que empezó, ¿verdad? Sí, Gaurre, sí. Y yo, pues la verdad es que no me enteré de nada. Todo el mundo pues iba poniendo, soy fan de NTI, y claro, pues no sé exactamente pues cómo lo habéis montado todo, porque además... Mail. O sea, ha habido momentos que Mail ha dicho, hay demasiados emails de esto ya. Sí. Han llegado a recibir una, yo ya recibí una tarde 44 emails de, después de la universidad, y yo, Dios, esto es peor que leer a Paulo Coelho alguna cosa así. 44 emails seguidos. Sí, sí. Entonces, pues eso, han montado ahí una movida, me han puesto un vídeo que posteriormente os lo colgaré también en el blog para que lo podáis ver todos, en el que, bueno, pues explican todo lo que ha pasado, que yo... Estaría bien que sigo flaseado. Intentarás decirnos cuál va a ser tu elección principal de las 3-4 que te hemos escuchado. Sí, porque bueno, me habéis planteado... Con Movistar. Con Movistar. Ya con Movistar. O sea, vamos y te lo compramos en la tienda, te cambias el contrato, se paga lo que haga falta de pagar de la multa. Eso no, porque es una pasta, que me quedas tú. ¡Ay! Tranquilidad, se paga. Bueno, ¿qué más? ¿Libre? ¿Libre? Libre, totalmente libre, para que no tengas ningún problema de que cambies de tu... con... estás con Vodafone, ¿no? Pues Vodafone. Para que no tengas que cambiar de Vodafone y pagarles una pasta que tú dices, pues compramos uno libre de donde sea. Madre mía. Y luego, esperar a junio, ¿no? A junio, que se supone que el Tito Steve nos lo va a sacar, que como no nos lo saque... Yo sí que me acuerdo, tengo el iPhone nuevo. O bueno, yo la opción que más me convenció es la del Zoom. La del Zoom Phone. Yo creo que deberías comprarte un Zoom Phone. Más que nada es por envidia, es por envidia. O sea, porque a ti te lo regalan y a mí no. Sé que me odiáis. Sí. Roberto, es el futuro, ¿eh? El Zoom Phone. Sí, lo sé. Plantéatelo. Que vendrá con pantalla HD. Bueno, dejémoslo. El caso es que han montado una movida espectacular. Yo les doy un montón de gracias a todos. Bueno, todavía no tengo la lista entera de todos los que han participado... O bueno, que van ya la a participar, ¿no? Pero bueno, yo lo colgaré en el blog, pues joder, para, hostia, agradecerle a todo el mundo, porque aunque ahora sigo flaseado, pues se me pasará el flash, el shock, este que me han pegado aquí. Y en fin, joder, que ya solo con lo del vídeo ya hubiera bastado. Pero te regalamos a regalar un iPhone. Sin regalarte un iPhone, queda un poco cutre. Bueno. Sí. Que, oye, que por nosotros, si te gusta ya solo el vídeo, empezamos a... Sí. Bueno, hostia, vaya pasada, en fin. Vais a hacer llorar. Dios, sí. Es la verta cola. Es la verta cola, bien, sí. Ahora tenemos ahora, dos litros. Ahora, gramos. Sí, sí. Me está pasando. Estamos llorando todos. Bueno, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar en el ajo a grabar este podcast especial. ¿En la se cambia el nombre? De... ¿iPhone? Puede que haya un iPhone. Ya no está definido. Puede que haya un iPhone. Vamos a hacer. Estoy esperando el iPhone. Quizás tengo un iPhone. Vamos a hacer spam a lo bruto de los que estamos aquí. Entonces, pues vamos a empezar por Alex, que tiene un blog y un podcast. Sí, vale, pues háblanos, pues la gente te conozca, yo qué sé. Pues bueno, yo soy Alex, ya Roberto en el podcast número 40, me lo tengo aprendido. Recomendó mi blog y bueno, quizás un poco a escucharle a él me piqué con el tema del podcasting y ahora mismo tengo un podcast que el último recomiendo escuchar fervientemente porque es muy entretenido. Pero por partes. ¿Cómo se llama? El podcast se llama Stevecast y el blog es Steve Meister's Blog porque bueno, cada uno elige su nick. Exactamente. Entonces Steve Meister. Bueno, pues eso, una recomendación para que entréis, para que lo escuchéis. Stevemeister.com. Exactamente. Luego... Spam. Tú me hiciste spam gratis. Sí, pero ahora lo voy a comentar. Luego tenemos a Jorge, que también tiene un sí, blog. Tengo un... Pues es verdad, tengo dos. Tiene dos blogs. No hay que olvidar. Este tiene... Vamos, a ver, tengo dos blogs, exactamente. Uno se llama elogiador.com, elogiador con H de hojas, ¿vale? Elogiador.com y el otro es el Súcubo, ¿de acuerdo? ¿Cómo te pones? El Súcubo. Con B. El Súcubo.blogspot.com. Ahí has dado. Ahí has dado. Pues exactamente es que yo... Qué crack. Y bueno, voy a anunciar que yo me meto al podcasting también. O sea, voy a... A ver si le regalan un iPhone. Sí, en serio. Voy a inaugurar mi nuevo podcast. Te veo suelto. Yo no tengo, se va a llamar No tengo un Volkswagen Golf de 100 caballos TDI.com. Es verdad. Un poco de susto. Lo he visto. Va a ser un podcast de motor y Fórmula 1. El podcast es el futuro. Mi futuro. Vamos. Impresionante, vamos. No tengo castillo.com. No casa.com. O sea, no tengo un Rolex.com. Bueno. Lo que no tiene por lo conocido, ni podcast conocido. Cuidado con la venta cola. Perdón. No, se notan los efectos. Y Glory, que tiene, pues eso, un blog también. Sí, bueno, pero... Habla de lo que tienes. Yo tengo un blog de manualidades, pero como no os queréis hacer un iPhone de arcillas poliméricas, no sé de qué os va a servir. Bueno, ¿cómo se llama eso? Polimermanía.com. Muy bien. Oye, yo tengo una bici... Es de manzana. Exacto. ¿No vale? Sí, vale. ¿Es 2.0? Sí, la tuve que actualizar el firmware este año. Vale. Está dentro de rango. Bueno, así que, pues, estos somos los que estamos, pero... ¿Cómo se dice? Somos los que somos, pero no estamos los que estamos. Bueno, pues vamos. Somos todos los que están, pero no están todos los que son. Es algo así. Que hay más por ahí, vamos. Exacto, hay más por ahí rondando. Pues nada, vamos a empezar a grabar un podcast que, sinceramente, no sé de qué vamos a hablar, porque encima lo que pudiera haber tenido preparado, pues se me ha olvidado. Buena excusa, ¿eh? Buena excusa. No tenía nada preparado, pero el video ha venido de perlas. Claro. Pero bueno, pues no sé, vamos a empezar a hablar. Pues evidentemente es un podcast de Apple, estamos gente maquera, porque además hay que decir que este fin de semana... da la casualidad de que coincide el 50 programas especial de No tengo iPhone con el aniversario de algún Zaragoza. ¿Cuántas cuentas han hecho aquí para cuadrar esto? entonces, pues bueno, pues, sí. Qué mejor que reunirnos, pues no, un grupo de gumeros de Zaragoza y que además somos amigos, pero tanto sé. No, acabo de volver de México. ya está. Estamos todos con mascarillas. Con Bertacola, que es el nuevo medicamento. Lo mata todo, tío. Y bueno, eso, había un segundo de silencio porque estábamos oyendo todo. Sí. El antiviral número uno, la Bertacola. Llevamos ya 2 litros de inyección. Bueno, basta. Vamos a empezar. 3 minutos de entrada de... Vamos a empezar a grabar después de 10 minutos. Steve no quiere que supere su récord. Vamos exacto, a ver. Exacto. Hablemos de Apple. De cositas de Apple. De cositas de Apple, exactamente. Entonces, pues bueno, aquí pues cada uno llevamos un tiempo, bueno, unos más, otros menos en el mundo de Apple. Y supongo que, bueno, cada uno tenemos nuestras experiencias, las cosas que más nos gustan de Apple y luego las cosas que no nos gustan nada de Apple. Entonces, pues venga, vamos a hablar. Alex. Hay que rajar. Alex. ¿Qué es lo que hay que alabar? No, no, tú, o sea, tú dime lo que más te gusta de Apple. ¿Lo que más me gusta de Apple? ¿Cómo te miran los demás cuando sacas tu Mac? No, fuera de coñas. Lo que me gusta. No, no lo cortes, da igual. O sea, acabo de quedar como un prepotente, pero ¿qué vamos a hacer? Lo que más me gusta de Apple es lo más. Digamos, lo fácil que es coger, encenderlo por primera vez. De hecho, Glory lo tuiteó. Sus padres han cogido un Mac Mini y ya se han puesto con él. Es eso lo que más me gusta de Mac, sobre todo. De Apple, en general, como empresa. Me gusta el rollo que tiene, no sé por qué, pero se nota que es una empresa que se centra en vender, evidentemente. No hay ninguna empresa altruista que haga por hacer. Ya, ven, nosotros hacemos un cacharro y si se vende bien y si no, pues hacemos otro, no. Pero que se nota que tienen un mimo especial, un mimo que no puedes ver en otras empresas como Microsoft. ¿O ¿Por Telefónica? ¿Por qué te vienen esas a la cabeza? ¿Sí no? No sé, quizás porque lo sufres. Nunca se me había ocurrido. Nunca, vaya. ¿Y a ti, Jorge, pues, lo que más te gusta de Apple? Lo que más me gusta de Apple, yo creo que son sus ordenadores. Porque yo he pasado por Windows y por Linux. Soy uno de los extraños casos que pasa de Linux a Mac. Bueno, no te creas que eres hay bastantes, ¿eh? Bueno, pero yo creo que lo que más me gusta de Apple es el hecho de cuando yo hago algo con mi ordenador, lo hago y lo termino. Y luego ya no me preocupo de si se me ha desconfigurado algo. O sea, simplemente, o sea, es un ordenador Mac es procrastinador. El verbo procrastinar, mira, lo de procrastinar es tocarse los huevos. Es un ordenador perfecto porque te sobra tiempo para terminar lo que tengas que hacer. Eso es lo que más me gusta. Toño. Bueno, yo no sé, y es que lo que más me gusta de Apple es que llevo toda la vida en Apple. O sea, yo conocí Apple hace, bueno, en el 80 y algo, y no he tenido más ordenadores que Apple. O sea, veía a la gente con los Windows, veía con los discos flexibles aquellos de 5 cuarto y unas cosas raras que tenía ahí que teclear, el MS-DOS. Y yo me sentaba delante del Mac Plus y a trabajar, a jugar, a lo que querías. Qué bien, desde luego. No, la verdad que sí, ¿eh? A mí me pasa lo mismo. Lo primero que pensé cuando me llegó el MacBook, el primero, fue eso. Es decir, joder, ya lo tengo. Ya no me tengo que preocupar en configurar esto, en bajarme el driver, en... Pues eso, lo que decía Jorge, ¿no? Pues decir, después de haber hecho un trabajo, ver a ver qué se ha fastidiado. A ver si lo puedo arreglar. No sé. Y bueno, Gloria, que es la más reciente maquera. Yo soy la más novata de todos. Es la más switcher. Pues, ¿qué es lo que más te gusta de Apple? Pues la sencillez. Moza. La sencillez, que pues lo mismo que a Jorge, que decía Jorge, que a mí me permite crear, me permite olvidarme de todas las complicaciones para centrarme en crear y ya está, es que no hay más. Qué bien, ¿eh? Somos todos unos fenomenales creativos. Pero, sí. Habla por ti. Pero, es que habla por el smile estático. También hay cosas malas de Apple. Entonces, hombre, pues siempre se puede nombrar el típico... fantasma que tiene Apple, que es el precio. ¿El precio? Todo el mundo lo ve. Muy de moda el tema de que los... Todo el mundo lo ve caro, pero yo voy a ponerte un ejemplo. Y encima me voy a meter con los netbooks a saco. Pero a saco, o sea, yo estoy aprovechando tu podcast para saltarse a pos culebras. Estoy sentado en la vestir, me voy a echar para atrás. esto es la fiebre porcina. Todo el mundo que viene... o que graba conmigo el podcast, se suelta que es una pasada en los vuestros. No soltáis nada, aprovechéis el mismo para rajar. Sí, yo lo suelto, en el mío. Bueno, empieza con los mismos. Bueno, pues eso. A ver, la gente dice que Apple es cara. Lo reconozco, es caro. Pero hay que ver dos cosas. Primero, tengo un ejemplo, un primo mío, que de llevar su netbook, una sus EPC, estos blanquitos muy bonitos, muy pequeñitos, todo lo que tú me digas, que se le ha roto la pantalla por llevarlo en la cartera. Y se le ha roto la pantalla y vale el arreglo más que comprarse el Asus EPC un punto más mejor sí, sí, sí. que el que tiene él. Y dice el otro día, pues me voy a comprar otro. Digo, a ver, 300 de uno más 400 de otro, 700 por 100 euros más tienes un blanquito. Que probablemente no se te hubiera roto. Se te resquebraja al tiempo, cierto. Pero no se te rompe descalabradamente. También te cambian hasta la carcasa, además. Y encima te cambian la carcasa. Hombre, yo tengo mi experiencia. Yo me compré mi primer Mac en Performa 470 y detrás fue un G3 de segunda mano y ahora tengo el iMac. Y eso han sido pues más de 15 años. Es decir, y el dinero que me he gastado en esos ordenadores en 15 años, yo creo que tengo... Estoy recordando gente que conozco con Windows que se ha gastado mucho más dinero que yo. Ese es el ejemplo al que yo venía a decir, que te gastas más dinero que de normal en un solo aparato, pero te dura mucho más que dos o tres. Y en suma lo amortizas. Y estamos hablando de lo que no nos gusta, ¿eh? Pero... Eso es verdad. No me he dado cuenta. A ver, no me ha gustado el precio porque me quiero comprar un iMac y me han fastidiado los de Katwin vendiendo el que me iba a comprar. Pero no me jodas. Esto va a ser cortado. Bueno. Pones un pi. Lo peor de todo es que ha sido que se supone que tenías que decir las cosas que no te gustaban de Apple. Has empezado con el precio, ya has dado la vuelta, has dicho lo que te gustaba de Apple y todo se hemos empezado. A mí no me gusta el precio. Jorge, has perdido tu oportunidad. Está muy mal. Jorge, ¿qué es lo que no te gusta de Apple? Lo que menos me gusta de Apple es el policarbonato. ¿El policarbonato? Sí. ¿Qué es eso? La maldita carcasa de mi MacBook blanco que tiene una grieta horrible y asquerosa y el pobre ordenador tiene un año y medio. Y claro, estamos grabando este podcast con un MacBook de aluminio, pero el mío no es de aluminio. ¡Jo! Y simplemente eso es lo que no me gusta de Apple. Es que, bueno, es verdad, este MacBook aguanta el agua. Aguanta el agua. Maldita sea. Pero maldito policarbonato. Pero no lo probéis, no metáis el MacBook de aluminio bajo el agua porque no es sumergible. La No, la ventacola se queda pegajoso. Podemos hacer aquí un test en directo de bolso, con sí. Ventacola. No, si dejáis de oír el podcast, ya sabéis lo que pasa. Roberto nos mira mal. Vale, no, nada. ¿Qué es lo que más Bueno, además tú, que eres el que más años lleva metido en el mundillo de Mac. ¿Qué es lo que menos te gusta de Apple? En general, ¿eh? No hago de los Mac, en general, de la compañía. En general, yo creo que es el camino que se está tomando hacia unos aparatos que no se pueden trastear por dentro, ¿no? Yo recuerdo los que he tenido de abrir tranquilamente y añadirle cositas por dentro, pues memoria, vídeo, y ahora es que te vuelves mono para... Bueno, y los destrozas, como te descuides. Y pierdes la garantía. O sea, como te dé por abrirlo y romper las etiquetitas estas que te ponen, te han jodido. O sea, ya no lo puedes... Ya no, bueno, además a ti te pasó, ¿no? Con el tema del... Sí, sí. Del iMac, ¿no? Con el SuperDrive que... Tuve que... me pita la alarma, me tengo que ir. Me toca la pastilla. Ah, ha sido así. No, pues eso, y tuve que abrirlo y bueno, pues sigue funcionando el iMac, pero... Pero claro, yo le he comprado una SuperDrive externa, porque no me atrevo a meter otra cosa ahí y tener que volver a abrirlo. Uh-huh. ¿Y Glory? Yo soy demasiado novata para... Es que tú estás en... Yo estoy iniciándome en el mundo. Sí. Estás ahí... Uy, casi tiro la bertacola. Qué graciosa. Y ya tienes ahí, no te quejes. No, grabas el podcast con el... No voy a quejar, yo no me puedo dejar de... Yo me quejo de una cosa, y es que pasar de Windows... A Mac es más duro de lo que decís. ¿Ah, sí? Sí, para mí me está costando olvidarme. ¿Por qué? Sí, a ver, yo te llamo, tengo una duda, pero sí es facilísimo, sí, es facilísimo, pero tienes que averiguar cómo. Bueno, pero es más fácil, o sea, por sí, ejemplo, es más fácil que Windows. ¿Tú te enfrentas a un Windows Vista del XP nos olvidamos porque el XP ya ni lo soporta Microsoft. O sea, que Windows Vista. Tú te enfrentas a un Windows Vista y de primeras, pues aunque tú ya tengas conocimientos previos y tal, pues realmente es complicado. Y bueno, pues nosotros porque más o menos todos trasteamos con ordenadores mucho tiempo y tal, igual. Pero para un usuario normal, corriente, que no usa el ordenador más que para cuatro cosas, realmente es complicado. Claro, luego te ponen un Mac y claro, pues tú estás acostumbrado toda la vida pues a maximizar en la derecha o cerrar en la derecha y no, resulta que ahora está en la izquierda. y ves el dock y te alucinas, pero no sabes muy bien para qué. O sea, son cosas que te tienes que acostumbrar, porque al fin y al cabo es un cambio. Pero bueno, una vez que te pones ya no paras. Ya no, yo ya no quiero volver a Windows, yo me pongo en un Windows pero y es que no sé qué cojones. No he dicho que quiera volver a Windows, jamás. No, ya, pero digo, a mí ya me ha tocado volver y supongo que a casi todos nosotros nos habrá tocado enfrentarnos a un Windows... Horrible. Claro, horrible. Con Windows Vista, que es un anuncio de compresas. Con claro, porque... Ni tanta, el XP... El XP... Joder, al final con todo el... Empezó mal el XP, pero ya, vamos. Ya ahora está tanto parcheado que ya es una bola de ahí que no hay quien entre. No, pero bueno, es un sistema estable, es un sistema... Joder, después de 5 años. Bueno, pero lo es. El caso es que sí, claro, el tema del Vista... Por ejemplo, el tema de los colegios, ¿no? Que tú controlas todo. Pues que hay muchos ordenadores que los críos, pues, joder. Sí, hombre, la verdad es que en un colegio tener un ordenador un poco operativo es complicado. Pues entran muchísimas manos allí y, bueno, pues o le instalas un virus y se hace un antivirus, perdón. que los virus se instalan solos. No, pues, antivirus a veces... Y si instalas un antivirus, digo, y... deja de funcionar con agilidad aquello y no se puede hacer nada o los tienes ahí medio claro. Escacharrados siempre. Bueno, yo la verdad es que en la universidad he llegado a ver Linux colgadísimos. Pero vamos, o sea que la mente es que la gente, pero, macho, yo he visto en Macs de los antiguos, estos que eran pantalla CRT, sí. Con Linux dentro. Que se llena de risa. Eso es lo bueno de los Mac, eso es lo bueno de los Mac. Y yo eso, os voy a asustar ahora. En la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. Bueno. Se han echado las manos a la cabeza cuando he dicho es sí. Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. A ver, otra vez se han echado las manos a la cabeza. Bueno, ahí van a pedales los ordenadores. Yo he visto ordenadores Macintosh muy colgados. Muy, muy, muy, muy, muy colgados. Como la gente de filosofía, sí, que iba muy colgada. Exactamente, exactamente. Exactamente. O sea, estaba, digamos, a juego con la facultad. Pero para que veáis. Bueno, pero el caso es que bueno, hay de todo. Al fin y al cabo, pues el mundo de Apple da para mucho. Es que iba a hacer una foto, pero se me olvida encender la cámara. Ah, muy bien. es que quiero decir que mientras estamos grabando todo esto, pues nos están haciendo un reportaje fotográfico. Que también podréis ver. No tengo iPhone.wordpress.com, no tengo iPhone.com y ya tengo iPhone.com. ¡Ole! ¡Ole! Es un momento histórico que se lo merece, me parece. Sí, la verdad que yo sigo flipando. O sea, podcast 50, ya el siguiente 51, ya tengo iPhone. ¿Y qué pasa en el 100? La hemos cagado. No, porque ahora tendrá que empezar de uno otra vez. Tendré que volver a hablar. Ya tengo iPhone, el 50 será el 1. El número 1 de no tengo iPhone. Madre mía, pues todavía me acuerdo, el otro día me lo puse. Porque no me acordaba exactamente de. Bueno, y aparte del sonido malísimo, que ahora, bueno, supongo que nos oirá muy bien, porque estamos aquí con un eco brutal y estamos con un micro. Que bueno, no es de estos que pilla todo el sonido ambiente, con lo cual, pues bueno, se oirá como se pueda, ¿no? Ya tocaremos con GarageBand lo que sepamos y haremos algo. Pero sí, bueno, es curioso, el mundo del podcasting está muy bien, porque yo me acuerdo que empecé, el primer capítulo fue más que nada metiendo música de unos vídeos que yo colgaba para los iPod Nano, porque yo empecé en el mundillo este de Apple con un Nano, y ahora os preguntaré a vosotros con qué empezasteis. Pero, y claro, pues yo me bajaba vídeos de YouTube, los convertía y bueno, los subía a un servidor gratuito, por supuesto, y los colgaba en el blog, ¿no? Para que la gente se los bajara y tal. Y bueno, pues alguien que exactamente no recuerdo si fue Coldo de coldomac.wordpress.com. Otro que era spam. Ah, yo siempre me clavaba, ¿eh? Bueno, espérate. Y eso no, pues me dijo, pues ¿por qué no grabas unos trocitos de la canción y para que la gente sepa de qué va el vídeo antes de bajarlo? Y me pareció una idea y empecé a grabar así, o sea, realmente hasta el sexto o séptimo programa, creo recordar, no empecé a hablar de cosas de Apple ni... O sea, no tengo iPhone, antes era una... yo qué sé lo que era el podcast. Pero bueno, no sé. Eres joven, necesitas dinero. Sí, ¿sabes? Ah, aquel tiempo. Por lo que tiene que hacer cosas de las que se arrepiente. Todos tenemos un pasado. Claro. Os ha borrado ya para que no podáis escucharlo. Lo del cambio de blip.tv fue para que nadie pudiera reprocharle nada. No, podéis entrar al blog, en la categoría buscar podcast, ahí están todos absolutamente, pero bueno. Pues bueno, yo empecé con el iPod Nano de 3G, que me sigue pareciendo el mejor iPod que ha existido ni que existirá. Pero, Alex, ¿con qué empezaste tú en el mundillo de Apple? Yo con algo más antiguo que tú, con un iPod mini. ¿Un iPod mini? Sí, con un iPod mini fue por... Quería tener un iPod, quería tener capacidad y pillé un... Y entonces o cogías un vídeo de estos con 80 gigas, que para mí era mucho, o un nano con 4 gigas a lo máximo que había. Entonces eran los nanos estos de policarbonato blancos. Que sí, ¿has dicho? Que ¿has dicho policarbonato? ¡No! Sí, de esos que... De esos que alargaban... ¡La pastilla! De esos que a un amigo mío, su hermana, se le dobló. ¿Se le dobló? Sí, por el calor. El policarbonato. Policarbonato, maldito policarbonato. El calor. Y pillé una frutilla por eBay que no estaba mal, porque era un mini de 6 gigas, me salió por 125 euros. Joder. Y entonces un nano de 1 giga valía casi los 100. Entonces dije, coño, tengo 6 gigas, vale, un poco más viejo, no tengo pantalla de color, pero si lo que quiero es para escuchar música, qué narices. Y ahora lo haré con mi novia después de que me comprara el trasto este. Steve Cash también admite iPhones de regalo. Spam. Y eso, y básicamente esa fue mi inclusión en Apple, que todo fue a raíz de ver por una web la keynote del iPhone. Y a raíz de ahí... O sea, en 2007. 2007. Oh. ¿Y Jorge? Bueno, yo empecé fuerte. Empecé hace más o menos un año y medio. Para mi cumpleaños dije, porque yo lo valgo, y me acogí a una de estas promociones que hizo Apple en su día, que te regalaban un iPod o te daban un reembolso para un iPod si te comprabas un MacBook. Así que hice, pues, ole ahí y me compré un MacBook blanco de policarbonato. La fiebre porcina no es la fiebre del policarbonato. Pero para meterle Linux o... No, es que además el mundillo de Apple, yo soy relativamente nuevo. Siempre conocí los Mac, los únicos que había usado eran los que no funcionaban en la Facultad de Filosofía y Letras. Se han vuelto a echar las manos a la cabeza. Y bueno, yo creo que empecé a estar atento al mundo Apple cuando se presentó precisamente el iPod Nano, que fue un revuelo grande, que es aquel, no, yo creo que se escuchó mucho y hizo mucho revuelo. Y yo creo que a partir de entonces empecé a escuchar y a estar pendiente del mundo Apple. Eso sí, tengo que decir un inciso, el iPod Classic de 80 GB que me compré, lo he reestrenado hace muy poco. Es verdad, algo te leí por Twitter. En Twitter, si me leísteis, @Jorge_spam. Si luego lo pondremos todo. Pondremos Twitters, blogs, todo. Lo volví a reestrenar porque es que lo perdí. Y un buen samaritano, compañero de trabajo que no conozco, lo dejó en objetos perdidos, un iPod Classic de 80 gigas. Lo dejo yo. Hay gente buena en el mundo o que no sabe lo que es un iPod Classic. O no lo supo poner en marcha. Recuérdame que alguno os ocurre esa situación. Bueno, igual tú no, porque claro, lo has sufrido desde el punto de vista de que lo has perdido. Pero cualquiera que nos encontramos... Yo me encuentro un iPod por ahí... Y lo siento mucho. Igual que yo sé que si alguien se encuentra a mi móvil, se lo va a quedar. Qué mala persona. Va a bajar. Va a bajar, vamos. Sí. Madre mía. Antonio, tú el primero. Yo el abuelo cebolleta va a aparecer aquí. Es la historia viva de Apple. Es que yo... No digas el año. No hace falta. Pero para que buscas el modelo y ya está. Pero puedes decir que era de segunda mano. Bueno, estaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Esa facultad ha tenido mucha historia. Cuando aún funcionaban. Funcionaban. Era un MacBook 512K. Impresionante. Madre mía. Con dos disquetes. ¿Os acordáis de los disquetes? Un disquete con el sistema operativo, con el sistema 6 de Apple. Estamos en el 10, ¿no? Y otro con el Microsoft Word y el Excel. Joder. Mete un disco, saca otro disco. Mete un disco, saca otro disco. Bueno, tenía otro. Tenía también el RIX, por favor. El RIX era el... me procrastinaba más. En ese momento se procrastinaba con el RIS. Sí, sí, no existía Google. Pues así, me costó luego comprarme uno. En ese momento, pues estudiando, como que no trabajaba yo para sacar dinero. Claro, claro. Y vamos, y lo peor de los equipos Apple, que decíamos del precio antes, es cuando no tienes pasta y eres estudiante, que entonces sí que se te hace una montaña. Pero en fin. Sí, sí. El primer sueldo fue para el Performa 470. Interesante. Glory, el primero. Pues, o lo primero. A ver, yo soy muy novata porque llevo pues, aproximadamente un año. El Club de los Novatos, otro gran podcast que algún día continuará. Bueno, me estás pisando mi intervención de un podcast, no grabas. Para hacer spam. No puede ser esto. Venga, empieza. Yo me voy a remontar al año 89. Aquí donde veis. La más novata, ¿eh? El primer ordenador que yo toqué era Apple y fue en un colegio en Teruel. No en Teruel ciudad, en Teruel provincia, que aún es más triste. Porque Teruel existe. Teruel existe. Pues y sí. La provincia también. Y bueno, yo me apunté a clases de informática, tenía entonces muy pocos años. Puedes decirlo. Venga, tenía 8, vale. Claro. Pues me apunté a clase de informática en este colegio que habría unos 200 alumnos. Y nos apuntamos dos a clase de informática. Fue todo un éxito. Uh-huh. El otro chico lo dejó a mitad. Entonces, tenía profesor particular. Y ahí se remonta historia. O sea, pero y, bueno, yo, claro, o sea, empezaste, aprendiste el sistema de MacOS. Sí. Impresionante. Pero no me preguntes porque yo tenía 8 años y es que no me acuerdo absolutamente de nada. Bueno, pero ya en los tiempos modernos... En los tiempos modernos empecé con un iPod Nano que me regalaste tú. Efectivamente. Muy bien el detalle. Es el 3G bien. Que estoy enamorada de él. De esa, la tercera generación. Qué buena los iPods de 3G. Y la gente ahora está que no caga con los de cuarta generación. No, a mí me gusta el más de 3. Te voy a reconocer que no me gusta el de tercera generación. A mí me encanta. Porque no lo has tenido en el bolsillo. Le está mirando muy mal. Roberto está mirando muy mal este. Estoy en medio. Este es el medio. Eres la telefónica. ¿Eh? Ahora es cuando yo digo que le regalé a mi novia uno de cuarta y a mí me gusta también. Y no me mira así. No, pues yeah, no. Están todos los de tercera Reworfice regalados en la Apple Store. No, que lo de cuarta generación está muy bien. A mí es que me encanta el de tercera generación. Aparte, es que para mí, lo he dicho además en alguna ocasión, es que yo voy mucho en bici, con lo cual, al ser cuadradito la forma, pues es que me lo meto en el bolsillo y me entero. El otro, pues claro, se te vuelve, se te pone... Es más incómodo, no sé, pero para mí, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco me gusta el Shuffle nuevo, pero ¿qué le vamos a hacer también? ¿A quién le gusta el Shuffle nuevo? Joder, pues el líder de ventas. El Shuffle nuevo. El Shuffle Sitorio. No sé qué ha sacado Apple. Sí, ¿verdad? Hay algunos que se lo comen, otros que se lo meten, no sé por dónde. Madre mía, que es un transitorio. Lo que hace Apple con el Air cortaba en pan, con el Shuffle. El Shuffle yo lo vi. Lo hacían perversidades. Sí, ¿para qué quieres tu nuevo iPhone? ¿Qué vas a hacer con él? Eso no te lo voy a decir aquí, tío. Mejor. No, detalles escabrosos, ¿no? Pero es verdad, joder. Yo lo primero que pensé cuando vi el nuevo Shuffle fue, hostia, qué cagada que han metido. Porque, al fin y al cabo, el de la anterior versión, que era más cuadradito, era un poquito más grande, pero bueno, más o menos, tenía botones. Pues yo ya pensaba que iba a desaparecer. O sea, sinceramente, que ese iba a ser el último Shuffle. Porque todo el mundo, pues quieras que no, el mercado de todos los MP3 y iPods, bueno, e incluso con los iPods de las pantallas multitouch, esto se iba a orientar a eso. Y ya me extraño que el nuevo Nano tuviera ruedita. Bueno, yo pensaba que la ruedita ya... Acertaste, no tiene rueda. Claro, el Nano, o sea, el Shuffle no tiene rueda, ¿no? Pero vamos, es como una especie de... Tampón, ¿no? Es una memoria. No, pero luego, sin embargo, hay que decir que la gente que se lo ha comprado, por ejemplo, Cristo de fuertemac.com, otro spam, ¿ves? Spam. Pues el otro día por Twitter lo comentó que era una pasada, que ni te enteras de que lo llevas, que funcionalmente pues parece que va a ser un coñazo el tema del voiceover, esto que te va diciendo las canciones, pero que lo hace bien, incluso pues el tema del manejar, o sea, que no tenga botones, que lo manejes con los auriculares, y estaba encantado, con lo cual, pues yo qué sé, esto es lo de siempre, Apple saca un producto que tú de primeras dices, la han cagado, pero de repente es un éxito, ¿no? Apple no escucha a nadie, se los escucha él mismo, pero sin embargo aciertan. Yo no sé si es Steve Jobs o qué pasa, tío, tienen ahí una pitonisa o... Pero, no sé. Han inventado la máquina del futuro, han viajado, han visto cómo es, entonces la hacían. Pero yo creo recordar que cuando hablamos de este Shuffle, ¿no? A todos nos gustaba el concepto, pero claro, es el carácter cautivo de Apple. Porque cuando si coges ese Shuffle tienes que depender de sus cascos, de sus aparatos, de sus cargadores, de sus adaptadores, ¿no? Que te coge y ya no puedes salir. Es como el iTunes, ¿no? iTunes, iPod, no puedes salir de ahí. Entonces, pues bueno, pero a mí me gusta eso. Pero hemos pasado por el aro todos, ¿eh? No, todos. Nos podemos quejar todos, pero ahí estamos. Pasamos todos por el aro, yo creo, porque ellos nos dan, dicen, vale, mi cargador, mi programa, mis cascos, bueno, los cascos quizás es lo que menos a lo que voy a decir. Pero todo funciona bien. Sí. Entonces, ese es el problema. Dices, igual, ¿me merece la pena de verdad gastarme un poco menos en algo no original y no fallará? Es que es lo que te da por pensar muchas veces. Porque es lo que tiene Apple. Apple te da, no solo te da algo que tú necesitas, un ordenador, un reproductor de música, sino que te da también una experiencia de usuario que consigue darte no solo con lo que es el producto en sí, sino con toda la periferia de periféricos, valga la redundancia, vale, es que hay alrededor. El tema de que Apple sea tan cerrado es por eso. Al fin y al cabo, tiene lo positivo, que lo controlan todo tanto, que pues consiguen el efecto que quieren, pues por ejemplo, en el tema del jailbreak, ¿no? Pues todo el mundo se había quejado, es que el iPhone el iPhone Touch, pues que está muy cerrado porque no le podías meter aplicaciones, y hasta que salió la App Store, pues quieras que no, pues estabas limitadísimo. Y más con el Touch, pero vamos, estabas más capado que Joselito. Entonces, claro, tú decías, joder, macho, pues ¿por qué no lo abren más? Pero claro, se exponían a que si lo abrían, pues empezaban a meter cosas de terceros que no iban a... O sea, que ese control al fin y al cabo te sirve para que tú, lo que decías, Alex, tener la experiencia Apple, de usuario. Pero claro, a veces que se pasan un poco también. Pero esto también podría ir al hilo de lo que comentaba antes Toño, del tema de que los ordenadores cada vez son más difíciles de abrir. Perdón, que estoy hablando un poco bajo. Los ordenadores cada vez son más difíciles de abrir y de ampliar y de todo. Pero es que en realidad muchas veces no hace falta ampliar. Bueno, igual el disco duro puede, pero están los externos. Pero memoria es un sistema operativo que se soporta perfectamente con 2 GB de memoria sin problemas, excepto que hagas burradas. Y normalmente de vídeo, pues yo no conozco a nadie. Conozco a un caso solo de una persona que se ha comprado una tarjeta de vídeo sin comprarse un ordenador, o sea, actualizarse la tarjeta de vídeo. Eso es una auténtica falacia que ahora mismo me van a tachar 80.000 personas en tu podcast diciendo que sí que hay gente que se actualiza el ordenador, pero yo es que siempre lo he dicho, lo decía antes de estar en Mac, un PC mío puedo cambiar la memoria, puedo cambiar el disco duro, nunca lo he hecho, nunca. Y me he montado mis PCs yo, ¿eh? Yo sí. Me los he montado yo y tengo 3 puntos en este dedo que la atestiguan que me lo he montado porque me jalé el dedo. Qué malos son los PCs que te atacan. Ya me extraña que te pasaras a Mac. Joder. Pero esas... Yo antes, por ejemplo, con el tema de los PCs, yo hasta disfrutaba reventando PCs, las torres, cambiándole cosas, ahí jugando a ver con los cables. Yo hasta me lo pasaba a ver y todo. Pero bueno, sí, al que se compra un iMac... Pues claro, hombre, sí, claro, los discos duros, pues ahora con los externos, pues bueno, pero la memoria RAM sí que, joder, pues dices, le meto 4 o le meto no sé cuántos gigas. Claro, y si vas al precio de Apple que te pide por la memoria RAM, pues ya te despide. Pero hay algunas tiendas que te hacen chancho. Bueno, el caso es que un iMac, el que se compra un iMac, pienso que no se lo compra para abrirlo. Al fin y al cabo, tú sabes lo que te compras, ¿no? La mayoría de la gente debería saber lo que se compra. Lo que pasa es que sí que es cierto y tienes toda la razón que, por ejemplo, y me acuerdo con el cambio del XP al Vista, que ya todo el mundo estaba acojonado porque se iba a tener que comprar un ordenador nuevo. Pero claro, tantos requerimientos de hardware que tenía el Windows Vista para funcionar, pues que decías, es que con mi ordenador de hace 2 años o de 1 año ya no me vale. Claro, con los Mac no te ocurre, porque el sistema operativo, aunque se va, por ejemplo, ahora con el próximo Snow Leopard, pues ahí sí que va a haber una criba de Mac. Va a haber criba, pero bueno, por el tema también de los PowerPC. Pero quiero decir que no chupa tanta... O sea, no tiene tanto requerimiento de hardware que, por ejemplo, con un Mac Mini, con 1 GB de RAM, vuela. O sea, vuela el sistema. Bueno, evidentemente no nos vamos a poner a editar vídeo ni a hacer cosas... A ver una 1080p que aún no he conseguido conseguir ver una en Mac. Joder, pues yo sí, tío. Pues estuve viendo Ultimatum a la Tierra, que no puedo decir, macho. No, pues con que yo no. Ultimatum a la Tierra de Neo. De, ¿en un Mac? En un Rips. En Mac de verdad. En Rips. En Mac. Pues, estoy, pues ya me dirás cuál es tu invento. El MacBook de aluminio, por el que estoy grabando este. Y lo probé con el iMac y también funcionando, o sea, no sé. Pero bueno, que es un sistema que para mí siempre está más optimizado que los Windows. Y aquí no los puedo, como dices, ampliar, pero realmente o es un uso muy forzado el que le vas a meter, o en la mayoría de los casos no te hace falta tanta capacidad de ordenador. Hombre, yo recuerdo, abuelo Cebolleta, que... Biciclo. Arroba biciclo. Arroba biciclo. Para. Como no tengo blog. No, pero recuerdo del Performa, que su velocidad de reloj era 33 MHz. 33. Y en aquel momento estaban los Pentium 100 a 100 MHz. Y la gente decía, pero 33 MHz, pero si con eso no podrás hacer nada. Iba más rápido. Claro, es que... Iba más rápido. Distinto sistema operativo. 80 megas de disco duro. La gente, pues que si no tienes 200 o 300, no te va a acabar. Digo, pero si el sistema ocupa 10 megas. Claro, claro. En aquel momento, ¿no? Ahora también pasa algo parecido. Sí, porque megas, gigas, al fin y al cabo, sí. 10 gigas. Te ocupa el sistema operativo, 80 gigas que te queden. Sí, bueno, en mi casa hay dos portátiles. Hay un MacBook de policarbonato y un Acer, y tienen los mismos gigas de RAM. El Acer tiene Windows Vista y el MacBook es mucho más rápido. O sea, yo creo que ahora pasa exactamente lo mismo. O sea, necesitas un mínimo de 4 gigas de RAM para que un Windows Vista parezca un sistema operativo, mientras que con un giga de RAM, has dicho, ¿no? Sí, el Mac Mini funciona a las mil maravillas el Leopard. Ahí está, optimizado. Sí, sí, son cosas que, bueno, la gente igual, pues cuando va a comparar y lo hablábamos antes del precio, ¿no? Y decía, oh, es que claro, bueno, en el último anuncio de Microsoft metiéndose con el tema de los precios de Mac, hablaban de esto. Y bueno, y yo, por supuesto, en facmac.com ya lo han desmontado. Estamos. Pero que no te pagan, tío. ¿Eh? Es que me da igual, son colegas. Es una de las normas de Enrique Dance, hay que enlazar. Esto parece postal. No, pero Enrique Dance es una. Esto parece postal. Bueno. No, pero por ejemplo, en el anuncio pues salía una chavala que era una zagalica que era cineasta, ¿no? Entonces tenía que editar vídeo, pero necesitaba un portátil bueno. Y le tenía $2,000, me parece, que de presupuesto. Y se iba a decir, lo primero que decía, el MacBook Pro no me vale, porque solo tiene 2 GB de RAM. Y se fue a comprar un HP que tenía 4 GB de RAM. El tema es que el HP que se compró, aparte de que el sistema operativo no era de 64 bits, con lo cual ese cuarto giga de RAM no lo podía aprovechar, solo podía aprovechar 3. Claro, la memoria RAM era DDR2. Con lo cual dices, vale, pues resulta que la del MacBook Pro es DDR3, más rápida. Con lo cual dices, vale, tengo 2 GB, tú tienes 4, pero resulta que mi memoria RAM va más rápida que tus 4 GB. Ejemplos, que son 3. Que al final son 3, exactamente. O sea, tienes uno más. Luego, bueno, empezaron a hacer las comparativas como diciendo, vale, has deshecho el MacBook Pro, pero es mejor. Es mejor e incluso te va a salir más barato de lo que te va a hacer gastar después el HP, porque ya sabemos todo lo que se rompe los PCs. Que al fin y al cabo, pues hay una industria detrás de soporte de PCs que, si no, pues para eso está Windows, ¿no? Para alimentar a los técnicos de soporte. Porque es así. Entonces, pues bueno, no sé, son cosas que llaman la atención. Al fin y al cabo, pues oye, todo el mundo tenemos nuestro dinero ahorrado y si nos queremos comprar un PC, pues yo, pues nunca me compré un ordenador de menos de 1.000 euros. O sea, porque quería un ordenador medianamente bueno. Pues bueno, pues me voy a comprar igual un Mac. Si me hubiera salido por el mismo precio y mejor. Entonces, pues no sé. Pero bueno, que cada uno elija lo que quiera. Oye, yo antes me encantaba Linux y me encanta Linux y joder, solo me falta tiempo para instalarme el último distro de Ubuntu. Pero vamos, que cada uno que elija lo que quiera. O sea, al fin y al cabo, nada es... Cada uno somos libres, joder, de hacer lo que queramos. Sí, el XP va muy bien. Qué irónico te ha salido. No, pero sí, yo qué sé. No, pero es que las guerras estas de... Es que Mac es una mierda. Bueno, ¿has probado Mac? No. Es que la mayoría de la gente que critica Mac nunca ha probado un Mac. Entonces es curioso, ¿no? Igual que la gente que dice, es que Linux, no, yo qué sé. Es muy difícil, tal. Pues que no habrás probado una distro de Linux. Pruébalo y luego me hablas. O sea, claro, al fin y al cabo el 90% del mercado es Windows y es el poder, ¿no? Y lo demás es raro, ya no lo quiero porque sois minoría. Yo tengo la experiencia este año de, bueno, mi primera Switcher, que la convencí, y tengo otro a medias también por ahí, ¿no? Y yo les he enseñado mi ordenador, la he estado trasteando, y es algo que yo antes no lo veía, porque pues siempre con Mac no lo he llegado a ver, la palabra intuitivo, ¿no? Siempre que la gente habla de los Mac, las ventajas es que es intuitivo, y digo, pues no sé, vale, no lo veía. Y estas dos personas, sin yo decirles nada, lo primero que dijeron es que es muy intuitivo. Y digo, pues lo será, bro. Vale. Es que tú no has salido de la manzana. Claro, es que lo tuyo es grave. Es un autista en tecnología. Siempre en manzana. Bueno, no, la verdad, nos está saliendo una charla totalmente pro Apple. O sea, totalmente fanáticos. Sí, pero vamos, es que somos como unos campos. Es que somos de un Zaragoza. Es que nuestras opiniones son así. Tenemos que llamar a alguien que nos ponga cara. Claro, es que yo no conozco a nadie que venga aquí, que vaya a venir aquí a poner a... Bueno, es que no lo invitarías, no dejarías pasar por la puerta, así que... Ah, no, sí, no te creas. A ver, tengo que comentar un caso, porque antes me ha venido a la cabeza y cuando estábamos diciendo pues nuestro primer producto de Apple, cómo nos había pues entrado ese gusanillo, ¿no?, de la manzana y tal, y tengo que contar el caso de nuestro compañero y amigo Josemi, de Zaragoza, que no ha podido venir hoy, pero que su primer producto de Apple fue a las bravas, se compró un Mac Pro, un pedazo de bestia, de no sé cuántos mil euros, sin conocer y sin haber visto ni una sola pantalla del sistema operativo. Estaba tan harto de Windows que dijo, me compro lo mejor que haya de Apple, y se gastó el porrón de dinero que cuesta un Mac Pro sin saber nada. Eso sí tienes una... Eso sí que son cojones. Vamos. Y me ha venido y lo quería decir, porque además no ha podido venir Josemi, y, joder, lo hubiera dicho. Lo hubiera dicho, seguramente. Pero bueno, sí, es normal. Además, somos de algún Zaragoza y, lo que he dicho, pues siempre estamos con el rollo este de Apple. Decimos algo que no nos gusta y enseguida le buscamos la botella, como he hecho yo con el precio. Vamos. Exacto. Así que, bueno, no sé si queréis decir más cosas. ¿Alguna cosilla más que os ocurra o yo qué sé? Que para el podcast número 100 buscaremos a gente aférrima a Windows para crear un debate. Ah, esto nunca se sabe, exacto. Luego ya derivará, no tengo iPhone, o yo tengo iPhone, ya no lo sé, macho, lo que digo. al mundo de Windows, ahora con el Windows 7, igual es tan bueno que todo el mundo se pasa, que va a ser que no, pero... No es... Ya tengo Windows 7.com. Ya tengo iPhone, ya tengo Windows 7. No creo. Te vas a pegar medio podcast diciendo direcciones. Un dato que voy a dar en plan primicia para tu blog, me lo vas a agradecer. Ah, pues es que... No, además no voy a hablar de ningún blog, y esto es una experiencia que tengo de un compañero mío de la universidad que está en la rama... del IECUBO, el instituto este de ingenieros eléctricos y electrónicos que hay en general, que se encarga de todas las movidas del wifi y esas cosas, y es como una rama de estudiantes, y se fue a un congreso, en Albacete concretamente, y tenían un chico que estaba dentro de como la juventud, es del PP pero de Microsoft, y resulta que el chico ya tenía... las juventudes de Microsoft. Dame unos segundos para visualizar. Ya, puede ser. I love this company. Sí, bueno, y aparece Rajoy. No. Y la niña de Windows. Bueno, sigue. Yo pienso que es esa niña de Windows. No puede ser, sí. Está muerto de risa el bobo. A lo que iba, estaba con un chico de lo que digo, las juventudes de Microsoft, por decirlo de alguna manera. Y el chico estaba con Windows 7. Y dice, anda, ¿te has bajado la nueva beta? Y dice, no es la nueva beta, es la Release Candidate, que por lo visto ya está. Y la estaba haciendo funcionar en un Centrino Core solo. Y funcionaba bien. O sea que, no sé lo que tendrán pensado Apple, pero si eso es verdad lo que me han contado a mí, que no creo porque tampoco gana nada mintiéndome. Si es verdad, Windows 7 funciona francamente bien. Yo también lo he oído. Funciona en un Core solo... Si funciona en un Core solo Centrino 1, no Centrino 2, Centrino 1 en un Core solo y funcionaba fluido, con aero y con toda la parafernalia que llevaba, el Windows 7 es un enemigo, entre comillas, para MacOS, porque o Snow Leopard lo hacen muy, muy, muy bueno, o este efecto switcher que han tenido los de Apple gracias a Windows Vista, algunos sí se quedará ya porque lo ha visto, pero los que estaban ahí pensando como le saquen el Windows 7 y funcione tan bien, van a decir, pues ¿para qué? Para bueno, lo de siempre que teníamos, no vamos a cambiar algo nuevo. Porque la gente, y sobre todo en España, es de todo menos se mueve. O sea, si a mí no me saques de mis tres cosas que ya sé, que como me saques de ahí... Bueno, pero yo lo veo bien, que Windows 7 vaya tan genial y tan fluido. Si lo veo de puta madre. Porque de la única manera... Sí, de que Apple se meta a caña. Por eso digo que más vale que los de Apple se metan caña con esto, pero por el sentido de ofrecer algo que también rivalice, ya que estén al mismo nivel, lo que sea... Es que ahora es años luz lo que está Snow Leopard, perdón, de Windows Vista. Está años luz. Bueno, de hecho, yo creo que está más cerca a Windows XP que Windows Vista. Sí, no, pero bueno, es normal. Y es bueno para la competencia y al fin y al cabo es lo que tienen que hacer las compañías. Claro, claro, por eso no, digo, Microsoft no se va a acabar su propia tumba, ¿o no, sí? Nosotros nos beneficiamos de su competencia. Si ellos se compiten y claro, no van, nosotros tenemos cosas más para elegir. De la otra manera es un monopolio. Sí. Ahí está el tema también de que si somos muchos al final, ¿no? Sí, pues también. Ya no tendrá gracia, ¿no? No tiene gracia. No somos exclusivos. Ya, si no abrimos, es lo que he dicho yo, ¿no? Si no abres el Mac en un bar y todo el mundo, ¡oh, qué chulo! Y que otro más. Pues nada, ya yo creo que vamos finiquitando la charla. Bien, tengo el récord, sigo manteniendo. Bueno, yo tengo una curiosidad esta mañana, sí, para ver si llegamos a las 2 horas. Minutos. Que como me enrollo mucho para hablar, pues. No, pero es verdad, esta mañana pues he tenido la necesidad de tener que trabajar con Windows por un tema del teléfono y he intentado probar el Parallels, ¿no? El Windows el virtualizar el Windows. Y he estado más de una hora ahí diciendo, pues voy a meterle Windows al Mac. Realmente estoy seguro de lo que voy a hacer, ¿no? Me daba algo, una cosa, ¿no? Claro, claro. Que al fin y al cabo era por el tema del móvil, que no es compatible con iSync. Sí, que es anti-spam o lo que sea, Samsung no quiere... Muy mal Samsung, ¿eh? No quiere... No quiere, con no quiere abrir su sistema Apple, ¿no? No. Curioso. Bueno, la verdad es que... Podemos, mira, por ejemplo, es una buena anécdota, ¿no? Al fin y al cabo, pues, son cosas que dices, joder, me obligan a comprarme un iPhone. Hombre, yo estaba esperando que me regalara el iPhone porque no lo quiere, Roberto. No, ¿te has fijado que Roberto va de subidito? Sí, es un Samsung. ¿Qué caso? Sí, ha cambiado, hoy ha cambiado Roberto, no lo conocéis ya. Ya no es el mismo. Van a bajar sus oyentes, de 500 a 2. El otro Mac que tenga también. Y tú lees. Así yo, sí, pero yo soy de los que me bajo mi propio podcast para que subir visita. Yo también. Y me obliga a mí a bajarlo también. Pero bájalo. Lo tienes sincronizado también en el iPod Touch, sí, para sí, que se marque otra visita nueva también. Sí, porque no los oye nadie. Aquí podemos decir lo que queramos, porque... Menos mal que decís estos trucos, porque ahora cuando inaugure mi nuevo podcast no tengo un Volkswagen Golf TDI 100 caballos.com, podré aplicarlos sin ningún problema. Yo también lo sincronizo en mi móvil para... En fin, bueno, pues vamos a finalizar esta charrada que hemos tenido aquí. Sí, porque nos va a costar más despedirnos que empezar. Pues sí, yo la verdad es que, pues bueno, he comenzado el podcast 50 de No Tengo iPhone en SOC, con el vídeo que vais a poder ver porque lo va a estar colgado, que me han regalado unos amigos que también pondré todos los nombres porque, joder, no me quiero dejar ni uno de todos los que han colaborado en esta movida, que bueno, pues joder, yo encantadísimo y agradecidísimo a todos, ya solo con el gesto, vamos, ha sido una pasada, con lo cual no puedo estar más agradecido a los oyentes que hay detrás y a la gente que hay detrás de No Tengo iPhone porque es una gozada. Entonces, pues bueno, Glory, ¿algo más que añadir? No, yo creo que ya bastante. Bueno, polimermanía.com, meteros. Spam. Polimermaniashop.com, comprad. Que nos depende el... No, me da igual las veces que entréis. Toño, twitter.com/ciclo. Meteos también, agregadle. Yo sí tengo que decir una cosa respecto a Twitter. Y es que debe haber una Gloria por ahí, una Glory, que se debe estar hinchando a que le manden mensajes. Mi O es un cero, ¿vale? Porque el otro día existe una Glory a la que le estáis mandando mensajes todo el mundo. Pobre mujer, debe estar asqueada. Sí, estará agobiada, ¿eh? Bueno, lo pondremos todos los usuarios en el blog para que la gente la haya dado. El tuyo es Twitter/Steve. S-T-I-F. S-T-I-F con una F, que estoy harto de encontrarme en búsquedas al blog con dos Fs. Y bueno, el blog que también lo pondremos y el podcast. Eso es. Jorge, bueno, también lo has dicho, ¿no? Sí, guión bajo, Jorge guión bajo. Exactamente. www.elogeador.com o el sucubo.blogspot.com. Impresionante. Está sembrado. Spam. Bueno, y yo tendré que ponerme un blog también a este pues paso. Sí, porque no te puedo hacer publicidad si no te lo pones. Solo te puedo decir el Twitter. Twitter solo. Y nada, no voy a nombrar a nadie de los que han aparecido en el vídeo porque quiero el listado completo para no dejarme a nadie. Tienes la ciega aure. Él lo tendrá todo. Es el principal conspirador. Él ha sido la mente malévola que ha probado. Es el líder del comando iPhone. Entonces, pues bueno, vamos a decir: el usuario de Twitter es como el ciega aure. La que lo rajas. No me dejan terminar el podcast en paz. Qué gente invitado. Pero bueno, que pondré toda la lista para agradecérselo a todos, además de, pues joder, a uno por uno, a todo el mundo que ha participado en esta iniciativa de, bueno, para la gente que no sepa de qué va o lo que ha pasado, pues igual. Para quien quiere sumar dinero, vamos. Habéis visto. Para que se pueda comprar más. En Twitter, pues almohadilla, soy fan de NTI. ¿No? ¿Era así? Sí, soy fan de NTI. Pues podéis, bueno, todo buscarlo junto. Todo junto y ver lo que ha pasado. Que pues está la gente empeñada en joderme el nombre del blog y del podcast y pues se han empeñado en regalarme un iPhone. Entonces, pues ¿qué vas a decir con eso? Pues simplemente que no. Un montón de gracias. Que no, oye. Que no quiero. Pero bueno, lo dicho, que os lo agradeceré a uno por uno y por supuesto muchísimas gracias a todos los que seguís este podcast, lo descargáis todas las semanas o cuando sale, y por supuesto seguís el blog. Con lo cual, pues bueno, muchas gracias, nos vemos la semana que viene con, no sé cómo ya se va a nombrar este podcast. El 1 de Ya Tengo iPhone. O el 51, ya no sé, lo que veremos, pero bueno. 50 más 1. El 50 más 1. Claro. Así que nada, un abrazo a todos, un beso a todas. Era al revés, era al revés. Era al revés. No, pues ya os daré un beso a todos ahora en un rato. Y pasadlo muy bien. ¿Vale? ¿Algo más? Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao.